apago la llama, siempre te costó leer el gas. La grasa pegada en los azulejos, un pelo en el plato, las luces rendidas. Estoy en tu casa, me traes el postre, te charlo de algo, la tele.